Bueno, muchas gracias por presentarnos sus casos. Y a continuación se presentará el caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Tania Ramírez Hernández, Priscila Chávez Apps, Aisela Fernández Zamora, Betina Gómez Oliver, Tania Paloma Hernández Ramírez, Guadalupe Pérez Rodríguez, Edith López Ovalle, que presentará Hijos México. Gracias al Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México en el Eje de Guerra Sucia. Venimos como Hijos México a presentar nuestros testimonios sobre terrorismo de Estado en México. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, somos una organización de hijos e hijas de desaparecidos, exiliados, asesinados y expresos políticos de México y América Latina, y somos también jóvenes que sin ningún parentesco sanguíneo nos sensibilizamos ante esta problemática. Nos reconocemos como hijos de una misma historia, de una causa común que nos hermana y que nos identifica. Valoramos y compartimos la lucha iniciada por nuestros padres, su indignación ante la desigualdad y la opresión, su determinación y consecuencia. Como organización compartimos con el Comité Eureka un registro de 561 desaparecidos políticos, casos que hemos documentado y estamos seguros que existen muchos más, pero corresponde al Estado mexicano realizar las investigaciones, castigar a los responsables y garantizar la no repetición de este crimen. Aunque el Estado mexicano se ha comprometido a esclarecer estos crímenes mediante la ratificación de instrumentos internacionales, lo ha hecho con reservas y declaraciones interpretativas. Asimismo, incumple compromisos internacionales como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, lo que perpetúa la impunidad en este delito. La desaparición forzada no es un hecho aislado, producto de la casualidad o del exceso de las fuerzas de seguridad, policiales, militares o paramilitares. Se trata de una estrategia diseñada e implementada desde las más altas esferas del poder público como un mecanismo de control y aniquilamiento, así como de escarmiento y terror social. Es una práctica sistemática de larga herencia, de lesa humanidad y que el Estado mexicano ha establecido dentro de su política de terrorismo de Estado. Corresponde también a una deuda histórica que México tiene con familiares de personas desaparecidas desde 1969. Sexenio tras sexenio la práctica se perpetúa y se perpetúan nuevos hechos. Ahora vemos con preocupación que la desaparición forzada se ha especializado y extendido a diversos grupos sociales, lo que agrava la situación de la existencia de justicia y en general de la defensa de los derechos humanos en México. El reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano en los casos de desaparición forzada de personas es indispensable para establecer las condiciones que posibiliten una democracia basada en el Estado de Derecho que garantice la no repetición de este crimen de lesa humanidad. Es fundamental que el pueblo de México recuerde su historia y no deje morir la memoria. La escasa condena social en el pasado, aunada a la ausencia de juicios y de castigo formales en el caso de las desapariciones ocurridas en las décadas anteriores, ha propiciado un escenario de impunidad que en la actualidad opera como un cheque en blanco para que las desapariciones puedan sucederse y ejecutarse desde la certeza de que no habrá ni investigaciones efectivas ni castigo a los responsables. Es por ello que apelando a la memoria, la ética, la solidaridad y la dignidad del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, presentamos los nombres, historias de aquellas mujeres y hombres que nos faltan a todos y a todas, todos los días, todo el tiempo. Son nuestras madres y padres de vida, de generación y de lucha. Por cuestiones de tiempo, no voy a dar nombre a los 561, no voy a dar lectura a los 561 nombres que aquí se consignan, pero es un documento que entregaremos al tribunal. Queremos aclarar que no son todas y todos los que nos faltan, estos 561 nombres. Consideramos necesario que el pueblo sepa y recuerda que varios cientos, miles de hombres y mujeres hoy nos encuentran entre nosotros y nosotras por luchar por un país y un mundo más justo e igualitario, al que imprimieron todas sus fuerzas y que por eso los malos gobiernos justifican su desaparición. Luchamos porque los desaparecidos sean presentados con vida y los responsables sean llevados a los tribunales para ser juzgados, no con un ánimo de venganza, sino más bien de justicia, y también porque no haya que agregar ni un solo nombre más a la lastimosa lista que heredamos de nuestras abuelas. Nos enorgullecemos de lo que somos, pero no queremos que haya una persona más como nosotros. Nunca más nadie sin padres o sin madres. Nunca más alguien buscando a sus hermanos, hermanas, a sus hijas e hijos. Porque las desaparecidas y los desaparecidos nos faltan a todas y a todos. Si no hay justicia en los tribunales, que la sociedad sea este tribunal. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices. A continuación, voy a dar lectura al caso de Epifanio Aviles Rojas. ¿Quién es Epifanio? Epifanio, profesor, hijo, padre, maestro rural, simpatizante de Genaro Vázquez Rojas, quien fuera el líder insurgente en Guerrero en la década de los años 70. Braulia Jaimes Hernández, su esposa y una de las únicas voces que nos lleva a la memoria de quién era y es Epifanio, recuerda que su marido luchaba por los pobres y por un país mejor. El nombre de Epifanio, como en el griego, manifestación o fenómeno, escribió la epifanía de la historia de las desapariciones en México, y no solo en México. Es y será recordado siempre como el primer nombre de desaparecidos en nuestro país, adelantándose en la práctica de la desaparición forzada incluso a países de Latinoamérica con una reconocida trayectoria en esta práctica. Desde su secuestro oficial fueron sumándose uno tras otro en los últimos 40 años más y más nombres de personas desaparecidas por motivos políticos. Así se instauró durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz lo que pronto se expandiera por todo el continente y a lo largo de todo el tiempo. Así respondieron los malos gobiernos a las demandas justas de su pueblo y así se inicia la desaparición forzada de personas en nuestro país. Los hechos. Fue en Guerrero, municipio de Coyuca de Catalán, el 19 de mayo de 1969. Un grupo de soldados persiguen a un hombre. Lo buscan desde hace tiempo. Es miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, una organización político-militar dirigida por Genaro Vázquez Rojas. Según la DFS, un mes antes había robado una camioneta del Banco Comercial Mexicano. Florentino Jaimes Hernández, otro de los presuntos asaltantes, ya estaba en la cárcel. Pero Epifanio Aviles Rojas escapó. Se fue a la sierra, con tantos otros que huían de la represión y de la miseria. Los soldados lo siguieron durante un mes. Lo buscaron en las montañas, en las comunidades, preguntaron, amenazaron, sobornaron y por fin lo atraparon en casa de Aquileo Maldonado. El mayor Antonio López Rivera dirigió la captura. Súbanlo y llévenlo al campo militar número uno, fue la orden general, mientras señalaba la violenta militar que lo transportaría a este siniestro lugar. Después de amarrarlo, lo hicieron caminar 20 kilómetros hasta la cabecera municipal. Durmió en la cárcel del pueblo. A eso de las 7 de la mañana lo subieron a una camioneta con dirección al aeropuerto de la ciudad de Altamirano. Ahí se lo entregaron al general Miguel Bracamontes y a dos militares más. Uno de ellos era Mario Acosta Chaparro. En una avioneta lo llevaron a la Ciudad de México y fue lo último que se supo de él. Después de más de 30 años de su desaparición, su esposa Braulia continúa luchando no solo por la presentación con vida de Epifanio, sino de los más de 500 desaparecidos políticos de la Guerra Sucia. Mientras tanto, la CNDH en su expediente 95-GRON-0046 consigna que se consignaron al menos tres documentos y oficios de la Dirección Federal de Seguridad con fechas del 20 de abril del 69 a mayo de 1975 en los que se describe la persecución de Epifanio. No obstante, la averiguación asegura que no se cuenta con los suficientes elementos que prueben lo que se acredita en los hechos que dieron origen a la presente investigación. Cito. El procedimiento de búsqueda de información empleado por la CNDH no agotó ni en los tiempos ni en sus posibilidades reales una búsqueda exhaustiva para llegar a tales conclusiones, especialmente cuando la familia del desaparecido persiste en su dicho, así como en la búsqueda de verdad y justicia. La familia Epifanio tuvo la valentía de denunciar el caso desde el primer momento. Su nombre y su rostro aparecieron en el primer cartel del Comité Eureka, allá por 1977. Desde ese momento su persona ha acompañado la exigencia de la presentación con vida de muchas personas desaparecidas. Hay más información, pero por cuestiones de tiempo hago una lectura resumida. Simplemente termino diciendo que Nereida Avilés Jaimes, hija de Epifanio, comentó en un septiembre de 2007 que era un orgullo que se hubiera rebautizado una calle en Pantitlán con el nombre de su padre. Jaime, quien tenía 3 años cuando desaparecieron a su padre, dijo que el Estado les causó una pérdida irreparable porque pese a los esfuerzos de su madre, la figura paterna siempre les hizo falta, además de que siempre han tenido la angustia de saber qué fue de él. Una y otra vez, el nombre de Epifanio Avilés se ha convertido en el origen del llamado de presentación con vida, de verdad y de justicia en México. Buenas tardes a todos. Quiero presentarme. Mi nombre es Aisela Fernández Zamora. Actualmente estoy participando con el Comité Eureka y con los compañeros de Hijos México. Estoy aquí presente para comentar con ustedes la desaparición de mi hermano Valentín Fernández Zamora. Valentín fue desaparecido hace 35 años. Él nació el 14 de febrero de 1953. Mis padres vivían en Tecamachalco, Puebla. Quiero decirles que Valentín, desde pequeño, era un niño muy inteligente, muy estudioso. Nunca tuvo un 8 o un 9, siempre tuvo 10 en su boleta de calificaciones. También quiero decirles que Valentín se vino a la Ciudad de México a estudiar. Estuvo en la Preparatoria Popular Tacuba y estudió también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vivió también en la Casa de Estudiantes de Puebla, en el Distrito Federal, ubicada en Ricarte 580, Colonia Lindavista. Él se dedicaba a vender libros en las escuelas y con ese dinero sobrevivía. Cuando él es desaparecido, estamos en la fecha del 30 de septiembre de 1978. En esa fecha, yo vivía aquí en la Ciudad de México, en esta casa de estudiantes de Puebla, de estudiantes del Estado de Puebla radicados en el Distrito Federal. Él, por cuestiones políticas, ya no vivía en esta casa. Sin embargo, acudía a Tecamachalco de manera constante. Cada 15 días iba de visita a la familia. Generalmente, yo me trasladaba con él. La ocasión en que fue desaparecido, yo tenía actividades que realizar acá y no pude acompañarlo, no pude ir a Tecamachalco. 30 de septiembre, muy cercano al 2 de octubre de 1978, fecha en que se conmemoraban 10 años de la masacre del movimiento estudiantil. En esa marcha, yo me entero que él está desaparecido. Un orador menciona la desaparición de Valentín Fernández Zamora, conocido como el Chacos. Quiero decir también en este lugar que a partir de ese momento la vida de la familia cambió. Podemos decir que esto viene a trastocar totalmente a nuestra vida, a nuestras actividades y a nuestras mentes. Durante mucho tiempo se llevaron acciones para luchar por su presentación. Pero además también quiero agregar lo siguiente, y creo que es algo muy importante. Yo vivía en la Casa de Estudiantes de Puebla y ahí mismo, en esa casa, vivía Juan Chávez Hoyos, que también fue desaparecido el 8 de septiembre de 1978. Previo a Juan Chávez, el 5 de septiembre, había sido desaparecido Rufino Guzmán González. Es decir, que me toca vivir una ola de represión con compañeros y, en mi caso concreto, con un familiar. ¿Quién era Juan Chávez? Juan Chávez era un estudiante del CCH Vallejo, un adolescente, podemos decir. Lo recuerdo de manera muy clara, como una persona muy risueña, muy dicharachera, muy alegre. Participaba en las asambleas, participaba en las actividades de la Casa de Estudiantes y se destacaba fundamentalmente por ser una persona muy solidaria y muy noble. Él era cercano seguramente a Valentín, porque Valentín había vivido en esa casa meses antes. Rufino Guzmán había sido desaparecido, decíamos, el 5 de septiembre, y en esa fecha no nos dimos cuenta de su desaparición, sino como a los 15 días. Sin embargo, en el caso de Juan Chávez, nos dimos cuenta de manera inmediata porque él trabajaba en una fábrica. Se fue a trabajar, salía a las 3, pero ya no regresó a la casa. Según las investigaciones que se hicieron en ese tiempo, en la fábrica sus compañeros de trabajo dijeron que había tomado el autobús de regreso para la Casa de Estudiantes, el lugar donde él vivía. Sin embargo, él ya no llegó. Inmediatamente se pensó en una desaparición y así fue. Tenemos entonces que en el mes de septiembre del 78 se desaparece a Rufino, a Juan y a Valentín. En el caso de Rufino, fue presentado, o fue más bien no presentado, sino puesto en libertad 2 años después. Y hay testimonios de que Juan Chávez fue visto vivo en el campo militar número 1. En el caso de Valentín, no supimos con precisión, pero sí tenemos el testimonio de cómo se llevó a cabo el proceso de la desaparición. Él estaba sentado en la casa frente a unos locales que estaban en construcción. En ese lugar estaba sentado sobre unas piedras. En sus piernas estaban mis dos hermanas pequeñas. Llegaron hombres en 3 carros. Ahora sabemos que eran la Brigada Blanca. Llegaron, entraron y dijeron: "¿Tú eres Valentín?". Y él dijo: "No, no soy Valentín". Uno de ellos dijo: "Tráiganlo". Y fueron por otra persona. Llegaron ahí y dijeron: "¿Él es Valentín?". Y contestó él, esta persona en voz cabizbaja: "Sí, es él". Se lo llevaron. Como a las 3 de la tarde regresaron y él llevaba señas de tortura. Las manos se las habían atado, iban sangrando. El brazo, al parecer, iba zafado. Llegaron y gritaron: "Venimos por una pistola". Mi madre se puso en la puerta y no los dejaba entrar. Y dijeron: "Quítate, vieja pendeja, o te partimos la madre". Y así que Valentín les dijo: "Déjalos entrar, mamá". Posteriormente, Valentín se veía muy cabizbajo, se veía inclinado, agarrándose el estómago. Los hombres, aproximadamente 15, entraron a voltear toda la casa. Salieron de ahí y entonces dijo Valentín: "Deme la bendición, mamá. Me llevan porque quieren que entregue a una persona que es de la Liga Comunista, 23 de septiembre". Y se lo llevaron. Desde entonces no supimos con precisión qué fue de él. Sabíamos que había sido desaparecido y también sabíamos que era la Brigada Blanca, que es el órgano que había creado el Estado para desaparecer a miles de ciudadanos y que hoy mismo estamos siendo testigos de testimonios que así fue. Así también quiero decir que la Brigada Blanca es quien desaparece a Juan Chávez. Rufino Guzmán, yo hablé con él cuando fue presentado y me comentó que había estado en el campo militar número 1. También me dijo que ahí estuvo recluido en una celda aproximadamente de 1 metro por 2 de largo, que ahí tenía una taza de la cual tomaba agua para tomar y también hacía del baño. Decía que para poder mantenerse en control contaba sus pelos y contaba sus vellos. Él sabía cuántos pelos tenía en la cabeza. Asimismo, me comentó que en ese lugar procuran tenderlos en la oscuridad y que además les ponen música, les ponen una radio que distorsiona la realidad. Es decir, les ponen una radio donde hay un noticiero que corresponde a una fecha y al rato es otra fecha. Después es una hora diferente, de tal manera que en poco tiempo no tienen idea ni del día ni de la hora en que están viviendo. Rufino Guzmán nunca testificó, nunca se presentó, seguramente por el terror en el que todavía está viviendo, porque después de la desaparición forzada, yo creo que nadie sale a gozar de la vida. La vida está destruida, está destrozada. Y bueno, en este momento que estoy aquí, vengo para plantear que es necesario plantear exigencias, y estas exigencias tienen que ver precisamente con la presentación con vida de los desaparecidos políticos. Pero también es necesario que el pueblo organizado haga justicia, porque pedimos justicia a quienes fueron los que desaparecieron a nuestros familiares. Y creo que todos los afectados, todos los que hemos tenido familiares, sabemos que se siente una impotencia, porque ¿a quién reclamar justicia si los que se supone están obligados a darla son quienes ejercen la represión? De ahí que somos nosotros los que en eventos como este tenemos que denunciar y hacer juicios a estas gentes, al Estado mexicano, que es el responsable, porque son ahí a donde están, es ahí a donde están los actores intelectuales, son los que dan las órdenes de todo lo que se tiene que hacer. Y bueno, ya por último, para no tomar más tiempo, quiero decirles que la familia, la sociedad, se ve altamente afectada. Una sociedad libre, una sociedad justa, no es aquella que vive con miles de desapariciones, no es aquella que vive en la represión, en la tortura. Por tanto, creo que los desaparecidos deben de presentarse, debe de castigarse este crimen de lesa humanidad. Y además, creo que nosotros como sociedad no debemos dejar pasar este tipo de cosas. Debemos de alzar la voz y debemos de decirlo, aunque nos duela, aunque tengamos que revivir esos momentos que son una verdadera tortura para todos nosotros. Gracias. Nos indican amablemente en la mesa que nos quedan 5 minutos nada más para exponer. Entonces queremos pedirle a los miembros del tribunal y al público que si está de acuerdo en darnos muy pocos segundos más. De los 561 casos que traemos, escogimos un botón de muestra en el que preparamos 5 casos. No vamos a dar lectura a todo lo que traíamos preparado, se los entregaremos en papel, pero nos damos una velocidad infernal para lograr al menos presentarles lo que aquí traemos. Solo para aclarar que nosotros, en los 2 días al iniciar, el acuerdo fue 15 minutos para un caso individual, 20 minutos para un caso colectivo. Entonces, los compañeros decidían cómo administrar su tiempo. Entonces, ¿siguen quedando menos tiempo? Sí. Por eso presentamos los casos no como colectivos, sino casos individuales. Entonces, le paso la palabra rápidamente a David. Sí, no es un caso colectivo, son uno por uno, son diferentes momentos incluso de la historia del país. Me toca presentar el caso de Juan Carlos Mendoza Galós, lo voy a hacer mucho más rápido de lo que yo había preparado. Quiero decirles que Juan Carlos es un maestro comprometido, que en 1977 participó en el movimiento urbano magisterial que expropió 5 tiraderos de basura en Ciudad Neza para convertirlos en escuelas. También fundó y asesoró diferentes centros de educación básica para adultos y fue miembro del Movimiento de Acción Revolucionaria MAR. El 24 de diciembre de 1981, su familia lo despidió después de la celebración navideña y no lo volvió a ver. Sucedió que el 30 de diciembre de 1981, Juan Carlos Mendoza Galós y otro profesor, Ezequiel Reyes Carrillo, fueron atacados con arma de fuego afuera o cerca de la central camionera del norte. Sus atacantes y captores eran elementos de la Dirección General de Policía y Tránsito, dirigida por Arturo Durazo Moreno, la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia bajo las órdenes de Francisco Sahagún Baca, la Policía Judicial del Distrito Federal, comandada por Jesús Millasagua, y la Dirección Federal de Seguridad, cuyo titular era Miguel Nazar Aro. Juan Carlos tenía entonces 21 años. 4 meses después de la desaparición, de la captura de estas dos personas, Ezequiel Reyes recuperó su libertad y pudo atestiguar con todo detalle la detención de Juan Carlos. Él lo vio vivo y sin ningún daño, a diferencia de Ezequiel, que sí fue herido en las piernas por 3 balas. A partir de la desaparición, doña Esperanza Galós, madre de Juan Carlos, denunció la desaparición ante todos los niveles del gobierno, hizo su denuncia ante la Secretaría de Gobernación, la PGR, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, incluso ante la Presidencia de la República. La denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el expediente es el 00134000. El 22 de septiembre de 1982 se presenta esta denuncia, en la cual el testigo, Ezequiel Reyes, declara haber presenciado la detención de Juan Carlos. De acuerdo con las investigaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Coordinación de Asuntos Jurídicos del CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, reconoce que en sus archivos se encuentra la ficha de identificación de Juan Carlos Mendoza Galós, en la cual se precisa que fue detenido por elementos de seguridad pública el 30 de diciembre de 1981. No hay duda. Este mismo testigo declaró que haber coincidido y hablado con Juan Carlos en un penal del estado de Guerrero en el año de 1982. Juan Carlos nos hace falta. Le hace falta a su hijo, a su esposa, le hace falta a todos los estudiantes, a todos los profesores, a sus colegas, nos hace falta a todos. Bueno, igual brevemente el caso de Austreberta Hilda, un poco queremos contarles quién es Austreberta. Ella nace en 1958, 10 de marzo, estudió la vocacional, vivía ahí por Naucalpan. Paradójicamente, durante su infancia jugó y pasó algunos años escolares en el campo militar número 1, en la parte que tienen al público. Ya se recuerda siempre de mezclilla, casi sin maquillaje, con trenzas o no. Al momento de su detención, desaparición, estudiaba en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Su militancia, participó principalmente en el movimiento campesino, considerada maestra popular, entonces en el ámbito de la educación fundó y dio clases en diversas escuelas y en la organización que dio vida después a la CENTE. Toda su familia, compañeros, la recuerda como militante, estudiante, hija, compañera, maestra, que nos falta a todos desde el 31 de diciembre de 1981. Le faltaba un año para concluir sus estudios universitarios cuando fue detenida y desaparecida. Ese día o días antes, su familia había salido a Hidalgo y ella se quedó en casa a cargo de sus hermanos. Es la tercera de 12 hijos. El día anterior habían detenido desaparecido a Juan Carlos Mendoza Galós, el 30 de diciembre. Ella el 31 sale por la mañana y de ahí su familia no la volvió a ver. Algunos compañeros dicen que estaba en una casa de seguridad y que parece que estuvo ahí hasta el 31 de diciembre y fue detenida desaparecida. No se sabe más. La reconstrucción que se ha hecho es que fue detenida por la Dirección Federal de Seguridad, al igual que Juan Carlos Mendoza Galós. En el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito del Nacional, perdón, la CNDH, se les entrega una ficha donde dice que Escobedo Caña Hilda Austreberta desapareció el 31 de diciembre de 1981, estudiante de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Desde su desaparición, su familia la ha buscado, lo ha denunciado, principalmente su madre, Acela Ocaña, en el Frente Nacional contra la Represión y después con el Comité Eureka. Han presentado la denuncia y exigencia en las calles con distintos presidentes en turno y en algunas iniciativas como respuesta al gobierno. En el caso de la CNDH, la respuesta que se da es que hay 2 testigos que dicen que la vieron en el campo militar número 1, en el 83 y en el 84, y queda acreditada su desaparición. Finalmente, la exigencia que tenemos por el tiempo acordado, no es una compañera que nos falta, queremos memoria, verdad y justicia, queremos su presentación con vida, exigimos juicio y castigo a los responsables y sus cómplices. Hay un caso más, son cuatro. A continuación, si los jueces así lo deciden, los dictaminadores, se abre la ronda de intercambio para preguntas o comentarios. Me voy a decir, pero me importa que se sepa y hacerlo para enfrente de este Tribunal Permanente de los Pueblos el hecho de que el CISEN informó a la CNDH que el agraviado logró escapar de los agentes en un enfrentamiento el 9 de junio, que desertó de la Liga Comunista y que se reintegró a su familia. Tal información resulta contradictoria con las evidencias que dicha dependencia proporciona para la consulta, y no solo esto da la muestra de que las autoridades incurrieron en las acciones y omisiones mencionadas, sino que además construyen, como es la lógica de la desaparición forzada, un relato alterno para deslindarse de la responsabilidad, insultando de paso profundamente la verdad y el dolor de la familia al atreverse a señalar que el desaparecido había vuelto al seno familiar después de décadas de búsqueda de su familia. Las acciones y respuestas, bueno, esta investigación de la CNDH derivó en un informe especial y también en una recomendación, la 26-2001, con lo cual se asume que el Estado fue responsable y después de esta recomendación tampoco ha habido absolutamente ninguna acción. Es importante hacer notar a este tribunal que la afectación psicosocial de esta, como de tantas desapariciones, es profunda, es extensa. Las amenazas de muerte que se recibieron llegaron hasta mi persona. Yo recibí una amenaza de muerte sin haber nacido ni siquiera, por ejemplo, es curioso, por no mencionar las amenazas e intimidaciones. Cuestiones sencillas como sacar un pasaporte para los hijos menores o como administrar una casa familiar se convierten en auténticas aventuras. La casa que compró Rafael junto con sus hermanos está en un vacío jurídico porque la única forma de poder rentar siquiera esa casa implica aceptar una ausencia con presunción de muerte que por supuesto la familia no está dispuesta a firmar. No ha habido nada hasta el momento, ni el asesinato del hermano, ni de su cuñado, ni todos los muertos de la familia y las demás desapariciones que haya acompañado la decisión del Estado por resolver adecuadamente las cuestiones de este estatus. El proyecto de vida de la familia, de los muchos hijos que planeaban tener Rafael y Sara, además de yo y mi hermano, pues fueron trastocados para siempre. El orgullo que sentimos como familia por Rafael no es motivo suficiente para hacer a un lado el dolor y la indignación del comportamiento del Estado mexicano durante la desaparición forzada y la posterior y pésima gestión de este asunto. Cuando nosotros, mi hermano y yo, recibimos del expresidente Ernesto Zedillo un premio, el Premio Nacional de la Juventud por realizar tareas de alfabetización, nos acercamos a este para cuestionarle directamente sobre el paradero de nuestro padre y ofrecerle de vuelta el premio a cambio de que nos dieran noticias sobre su paradero. La respuesta que nos dio fue que esas cosas pasaban antes, lo cual mintió porque no ha habido sexenio en el que no haya desaparición forzada, y nos ofreció apoyo para la búsqueda, lo cual terminó cuando nos pidieron su fotografía y rasgos particulares para colocar carteles en el metro. Puede tratarse de una anécdota horrible, pero este es el tipo de nivel de interlocución con el Estado en los distintos espacios que se han entablado, al menos desde las doñas, con cada uno de los expresidentes. La búsqueda de verdad en el caso de Rafael debe tener dos vertientes, como en todos los demás casos: el esclarecimiento de su paradero y la ubicación de los responsables. Un elemento sin el otro dejan a la verdad sin corazón y a la justicia sin camino, partida por la mitad, incompleta como no debe ser. Es imposible la reparación del daño, de un daño como este que apenas uno alcanza a contar. Son ofensivas las unidades especiales con 12 agentes, son estériles las fiscalías de informes deformes e incompletos, son insultantes los citatorios enviados por el Estado para que se presenten a proceso nuestros familiares. Esto también pasó, nuestros familiares recibían citatorios por parte del Estado para que se presentaran a declarar, ¿no? Nunca se nos ocurrió a nosotros esto. De ahí la exigencia de la presentación con vida aunada a un juicio y castigo a los responsables y sus cómplices. Y bueno, pues las huellas de Rafael por ahí siguen en mis cejas, en las manos de mi hermano. Nos preguntamos todavía cómo será y si se parecerá a nosotros. Gracias. Les presento el caso de la desaparición de mi papá, Tomás Pérez Francisco. Él es hijo mayor de María del Pilar Francisco Luis y Nemesio Pérez Fuentes. Nació el 5 de junio de 1950 en el pueblo de Micapalapa, municipio de Pantepec, estado de Puebla. En unos días cumplirá 63 años, 23 de los cuales los ha pasado desaparecido. Es un hombre alegre, bromista, sensible y solidario con su entorno, su familia, sus vecinos, su comunidad. Es el esposo de María Rodríguez Santiago y mi padre. Es el hermano mayor de 6, tío de decenas de sobrinos y sobrinas, cuñado, yerno, primo, amigo. Es un campesino consciente, un compañero solidario con la defensa de la tierra en la comunidad de La Sabana. Ahí es donde empieza esta historia, ahí marcan su desaparición. La tarde del martes 1 de mayo de 1990, alrededor de las 17 horas, frente al Rancho San Juan, en las inmediaciones de las comunidades de Ameluca e Ignacio Zaragoza, a pocos minutos de casa, es detenido y trasladado a los sótanos del Rancho Las Palmas, principal centro clandestino de detención municipal, utilizado por el caciquismo priista de la Asociación Ganadera de Pantepec y la Policía Judicial del Estado. Sus captores, alrededor de 8 hombres armados, eran comandados por los jefes paramilitares Venustiano Cabrera y Camilo Solís. Durante su traslado, intentó pedir auxilio, gritó para dejar constancia que se lo llevaban. Ese fue el primer testimonio, después vino lo peor, los rumores, el silencio, el miedo, el terror. Hoy día todavía se susurra lo ocurrido, aún se cuestiona lo que hacemos, si vale la pena seguir denunciando y si no corremos el riesgo de repetir esta historia. Sin embargo, habría que aclarar que este no es un hecho aislado. Esto ocurrió en el municipio de Pantepec, en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Es uno más de una larga cadena de violaciones perpetradas en Pantepec, tales como los asesinatos de José Fuentes, Margarito Ibarra, Juan Ríos, Federico Domínguez, Diego Ramos, José Márquez, entre otros. Detenciones arbitrarias como la de Pedro Santiago Rodríguez, desplazamiento forzado, destrucción de comunidades a través de la quema de casas, al igual que las milpas y sembradíos, y la matanza de Rancho Nuevo, ocurrida el 2 de junio de 1982. Esta última, por su impacto, 26 campesinos masacrados, fue noticia nacional y permitió documentar la violencia paramilitar en este municipio. Los detalles, las crónicas que se registraron por medios nacionales van en este documento que les haremos llegar, donde se registra o se documenta la existencia o la creación de este grupo paramilitar de la Asociación Ganadera de Pantepec. Es para ilustrar el contexto prevaleciente hasta mediados de los años 90 y también para rescatar un hombre, Venustiano Cabrera, quien de acuerdo al informe de investigación del comandante de la Policía Judicial del Estado de Puebla, Mario Romero Papaqui, de fecha 29 de agosto de 1991, contenida en la averiguación previa número 172-1990, Jicotepec, señala. Resultan como responsables de la desaparición de Tomás Pérez Francisco, que hasta la fecha se ignora su paradero, los individuos Venustiano Cabrera Gómez y Camilo Solís, y que el primero de los mencionados es vecino de la ciudad de Huauchinango, Puebla, y el segundo de la ranchería de Zaragoza, Pantepec, Puebla. Pese a lo anterior, la agencia del Ministerio Público con sede en Jicotepec de Juárez, Puebla, solo logró integrar una averiguación previa de tan solo 20 fojas. Más aún, el 8 de marzo de 2000, el agente del Ministerio Público, Jaime Huerta Ramos, determinó lo siguiente. Visto el estado que guarda la presente averiguación previa en que se actúa y de la que previo análisis se desprende que los hechos que denunciara la parte agraviada no son constitutivos de delito alguno conforme a las descripciones típicas contenidas en el Código de Defensa Social del Estado, al no existir delito, no existe delincuente. Lo anterior, a pesar de haberse agotado los medios de investigación necesarios para el total esclarecimiento de los hechos, sin que se cumplan los requisitos contenidos en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, por lo que al no existir conducta punible, resulta procedente conforme a lo dispuesto por el artículo 30 bis del Código de Procedimientos en materia de defensa social del Estado, determinar la autorización del no ejercicio de la acción penal persecutoria y el consecuente archivo definitivo de esta indagatoria por atipicidad. Esa es parte de las conclusiones y de lo que el ministerio, lo que la Procuraduría General de Justicia de Puebla dice. Termino con un pequeño mensajito de ahora que se cumplieron 23 años de esta desaparición, escribió una de sus sobrinas. Querido tío, tal vez tú no me conozcas, pero por lo que me han contado, eres un ser muy querido por todos y todas. Mi nombre es Gloria y tengo 8 años. Me gustaría conocerte algún día no muy lejano, y cuando eso pase te querré mucho y espero que tú me quieras igual. Te estaré esperando con los brazos abiertos. Creo que esta es parte o sintetiza lo que se ha expuesto, el horror, pero también la dignidad, la memoria y la resistencia, ¿no? Sí, perdón, solo vamos a mencionar que vamos a tener que entregarle al tribunal, no vamos a dar lectura, pero faltó un caso, el de Elín Santiago, es una ejecución extrajudicial, entonces lo haremos llegar en documento y quien lo quiera conocer, pues más tarde. Agradecemos a Hijos México la exposición de sus casos en esta audiencia. Bueno, les queremos comunicar que la deliberación de los jueces será en otro momento, nos podrán compartir, tal vez hagamos algún evento público y demos a conocer la dictaminación de los acompañantes. De esta manera, clausuramos la preaudiencia. Perdón. ¿No vamos a participar en relación con la intervención de Hijos? Ustedes se dieron el tiempo de participar. Es que creo que es importante hacerlo. Sí, yo lo primero que quisiera decir, tanto para los compañeros de Hijos como para las otras personas que pasaron y que nos hicieron el favor de testimoniar aquí, es que nos disculpamos por esta brevedad del tiempo, que tiene que ver un poco con cómo funciona esto, pero entendemos que cada uno de los casos que presentan es un caso único, importante, que nos interesa, que no puede ser planteado como un trámite rápido del que hay que salir. En ese sentido, yo quería decir que me parece importante lo que presentó toda la gente en la mañana de hoy. No quería cerrar sin mencionar esto. Y no sé si no podríamos tener un par de minutos para hacer unos comentarios sobre lo que acaban de presentar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, yo quería decir en relación con las presentaciones de Hijos que me parece que en algunos casos los testimonios, tal vez es porque lo que nos entregaron está muy sintetizado, aparecen los elementos que podrían ser de prueba, como la presencia, algunos testimonios que acreditan la presencia de las personas en el campo militar número uno o en otros lugares, aparecen sin identificar. Entiendo que puede tener que ver en algunos casos con que aquí está abreviado, en otros con que probablemente, como se mencionó en uno de los testimonios, no existe la disponibilidad del testigo de ofrecer públicamente este testimonio y que sin embargo ustedes lo tienen. Me parece que una cosa que puede ser útil es la presentación de los casos cadenas, o sea, por grupos, podríamos decir, presentar los casos que corresponden a un mismo grupo militante y entonces mostrar las cadenas que ocurren, o en el caso de Tania, de un mismo grupo familiar, y mostrar las cadenas, porque entonces unos testimonios apoyan a los otros. Entonces, si se logran hacer estas cadenas, se pueden hacer dos cosas, sea por familia o sea por grupo militante. Se pueden hacer dos cosas. Uno, identificar que corresponden a un mismo modo operativo. Y entonces, con que en un caso tengamos el testimonio de que la persona estuvo en un determinado campo militar o en un determinado lugar correspondiente a las Fuerzas Armadas, eso funciona como aval para todos los casos asociados. Entonces, por un lado, el modo operativo y los testimonios que avalan la presencia de las personas en determinado lugar permiten avalar unos a otros si se organizan en cadenas de casos. Yo eso creo que es una cosa que podría ser útil para la presentación. Y siempre que se pueda, avalar de manera muy directa a quién corresponde el testimonio. Porque cuando se dice fueron vistos, es diferente que si se dice fue visto por tal persona. Pero incluso si la persona es un testigo que lo dice, pero no quiere decirlo de manera pública, es posible decir esto. Es decir, hay un testigo que por razones de temor y de lo que esto implica, no quiere decirlo públicamente, pero que es una persona sobreviviente. En fin, hay formas como de hacerlo más consistente que me parece que serían importantes para sostener la acusación. Es todo. Bueno, yo muy breve. Aquí nos han dado las gracias, a ninguno de nosotros nos pueden dar las gracias, los agradecidos somos nosotros. El valor, la dignidad de cada una de las víctimas por las que han pasado en estos dos días, verdaderamente nos muestra la realidad de un país y que estamos hablando desde los fines de los 60 en el caso de la presentación de Epifanio, que al parecer es un caso con menos documentación, el que menos documentado está, pero no por eso había que señalarlo hoy, y estamos hablando de desapariciones hasta del 90. Entonces, nos han dado, hay desaparecidos hasta en el 2010, 2011, 2012, hay prácticamente 40 años, es decir, por aquí han pasado casi 40 años de un caso, de dos casos muy especiales que se han tipificado, como la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, lo que hemos visto aquí y lo que nos tocará trabajar evidentemente fuera de estos dos días, nos compromete y tenemos una responsabilidad gigante, pero creo que tenemos la responsabilidad como sociedad en su conjunto, y quiero saludar de una manera particular a Hijos México. Como bien lo dijo Tania en su exposición, no todos son familiares de desaparecidos ni de ejecutados, sino que algunos de ellos sí lo son, pero otros que acompañan esta agrupación son personas que tienen la sensibilidad y que es una manera de comprometerse y de expresar, ¿no es cierto?, también su indignación y la búsqueda de una justicia y de un mundo mejor. Mil gracias a todos y a todas y a todos los que nos han acompañado y a esta universidad por no habernos acogido a todos. Bueno, nosotros ofrecemos una disculpa porque el horario del auditorio, pues bueno, nosotros ya, la universidad lo requiere. Agradecemos a todos los sobrevivientes, víctimas, organizaciones populares, sociales, políticas y de derechos humanos, familiares, amigos y personas solidarias de las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, hayan asistido a esta preaudiencia. Desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, una política permanente del Estado, del eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Agradecemos de nueva cuenta a los miembros del jurado, dictaminadores que nos acompañaron para dar escucha amable solidaria, a todas las personas que hicieron el esfuerzo de presentar sus casos. También queremos agradecer a los testigos de honor que acudieron a dar su validación, su escucha también a todos los casos que presenciamos durante estas dos sesiones. De esta manera, clausuramos la preaudiencia, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, una política permanente del Estado. No sin antes recordarles que en el marco de la Semana del Detenido Desaparecido, este jueves 30 de mayo a las 10 horas se llevará a cabo una movilización de la Secretaría de Gobernación al Zócalo, al cual los invitamos a participar y asistir. Además, queremos anunciar la próxima preaudiencia del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla, en las instalaciones de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, los días 28 y 29 de agosto, y cuyo tema será represión política. Ahí va a haber espacio, compañeros, desde ahorita ya tienen oportunidad de revisar los lineamientos que nos solicita el Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene sede en Roma, Italia, para ir documentando y presentando sus casos. Como pudimos apreciar, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales es una política permanente del Estado, así como lo titulamos en esta preaudiencia. A lo largo de los dos días escuchamos testimonios desgarradores y agradecemos de nueva cuenta esta disposición y disciplina y disponibilidad para presentar sus casos. Les agradecemos mucho su presencia a nombre de los compañeros del Comité Promotor del Eje de Guerra Sucia y a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias.